Hola, querido público. El día de hoy hablaremos del E3. Y para ello tenemos a un invitado muy especial, Humberto Treviño, que ha investigado y se ha informado sobre el tema del estrés. A ver, Humberto, ¿qué nos podrías decir qué es el estrés? A ver. Hola, un gusto saludarte de nuevo, Edmundo. Y muchas gracias por la invitación. El día de hoy, como lo has dicho, pues me he dado a la tarea de investigar sobre lo que es el estrés. El estrés, desde mi punto de vista y sobre lo que investigué, es una reacción fisiológica del organismo en el que entra en juego diversos mecanismos de defensa para afrontar una situación que se percibe como amenazante o de demanda incrementada. El estrés es la respuesta natural y necesaria para la supervivencia, a pesar de lo cual hoy en día se confunde con una patología. Uh-huh. Esta confusión se debe a que este mecanismo de defensa puede acabar bajo determinadas circunstancias frecuentes en cierto modo de vida, desencadenando problemas graves de salud. A ver, Humberto, una pregunta muy importante. ¿Por qué crees que en los últimos años la gente estresada ha aumentado? Pues la gente estresada ha aumentado por los diferentes factores que van existiendo en la sociedad. Por ejemplo, antes nuestros abuelos no se enfrentaban a una sociedad violenta, con problemas económicos, o con esos tantos factores que influían en la sociedad. A ver, otra pregunta muy importante, y esta sí, yo creo que es una de las más importantes. ¿Por qué el índice de edad de los que presenta estrés ha disminuido? Tienes toda la razón, muy buena pregunta. La respuesta que te voy a dar es la siguiente. El estrés se puede controlar, se puede evitar o puede disminuir con actividades, mejor dicho, que nos distraigan de esos estresores por un rato y nos hagan sentirnos bien, no pensar en eso, pero llegamos al punto en que esas actividades que realizaban antes ya no se realizan, por flojera, por estar en el internet hablando, por muchas cosas, por estar haciendo desmanes, cosas que ni al caso. Mi recomendación es hacer esas actividades, hacer deporte, convivir, salir con los amigos, ir al cine, hacer alguna actividad. Y aunque a veces los estudios sean estresantes, no hay razón por el cual dejarlos o hacerlos a un lado. Hay que verlos de una manera divertida y en el que aprendamos sin tener mayores problemas. Bueno, muchas gracias, Humberto, por la información que nos has compartido el día de hoy. Muy interesante, por cierto. Y pues ni más ni menos, fue un gusto tenerte aquí en el programa. Y hasta la próxima. Esto es Gran Día para Saber con Edmundo. Muchas gracias.